Bienvenidas y bienvenidos todos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado 20N. Ay. ¿Qué es eso de 20N? Pues mira, es el día que murió Franco. Ah, hostia. El día que murió Primo Rivera. Y el día que murió Buenaventura Durruti. Hostia. No el portero del Barça, ¿eh? El otro. El otro que... El bueno. Recomiendo buscar en YouTube imágenes de su funeral. Que mi familia vino desde Lleida andando, ¿eh? Joder, chaval. Ahí es nada. ¿Y ha habido elecciones o ya ¿otras? Hemos hecho programa? Hemos hecho programa. ¿Después de las elecciones? Sí, hostia. Lo que pasa es que nosotros analizamos lo que vendrá. Ah, vale, vale. No lo que pasó, está todo bien. Vale, vale, no, es que no sabía en qué momento estábamos. Que está el PSOE pidiéndole a la CUP que vote a favor para investidura. Claro, bien. A ver, ¿eh? Claro, el Partido Socialista ahora que pida por pedir, ¿no? ¿Tú crees? Que se abstenga, que les vote Vox, ¿no? También lo pueden pedir. Sí, no lo he descabellado. Yo creo que les votará antes que CUP. Exactamente, yo también iría más por esa línea. Le votará a lo mejor Esquerra y un per Cataluña. Claro. Que son catalanistas. Claro. Pero no. ¿Y hoy de qué vamos a hacer el programa? Hostia, pues no sé cómo está la cosa, porque si te digo la verdad, no estoy muy puesto en la actualidad. ¿No? No estoy muy puesto en nada. Ya. Es que nosotros estamos para guerras mayores a lo mejor, ¿eh? Sí, nosotros las negociaciones no nos interesan mucho. No, yo esta semana he escrito a la compañía de guaguas interurbanas de Tenerife, escrito ya, me han contestado, ¿eh? ¿Ah, sí? Que hay como una protección de datos. Hostia, claro, protección de datos. Pero que le van a decir a él. Ah, le van a dar el recao. Le van a dar el recao. Hostia. Que eso no es garantía de nada, porque este... Pero... O sea, no necesita recao para ponerse en contacto, vamos, digo yo. Pero si le dan el recao, están diciendo que sí que... Que sí que lo conocen, ¿no? No, que si está allí, le darán el recao. Que si está allí, le darán el recao. Es que yo no sé si me he inventado el apellido. ¿A ti te suena? Lo podemos decir, ¿no? Sí. ¿Te suena que era Domingo Marrero? Hostia, no me suena. ¿No? El apellido, no lo sé. Porque Domingo Ultraman no puede ser. Sería fuertísimo. También le podría haber dicho ese enano que no llega con los pies a los pedales, pero me supo mal en el mail. Hostia, pero que te conteste una compañía, ¿no? Así como preocupándose por estas cosas. Bueno, pero tú ya sabes cómo escribo yo. Que hombre. Parecía que le escribía a la RAE. Hombre, chaval, ¿eh? Cuidado, educación, ¿eh? Educación ahí. Y lenguaje barroco, ¿eh? Claro. Es que nosotros somos así. De arranque de... Muy señores míos, por la presente. No. Y pa'lante, ¿eh? Y ya de todo. Yo es que me he dado cuenta de que cuando escribo a alguien, tengo tal poder de convicción. De convicción, de educación. O sea, sobresalgo de una manera que es imposible de enviarme a la mierda. Eso es. O sea, lo adorno de tal manera que la persona que recibe dice, a esta persona hay que contestarle porque... Pero diciendo nada, ¿no? Como yo, grandes rodeos. Sí, exacto. Pero, tecnicismos. Pero dando gracias anticipadas por su atención. Claro, así. Ruego. O sea, como tres o cuatro ruegos en sí, el esto. O sea, en realidad no rogamos nada. Pero... Hay que vestirlo de esa pero manera. Pero que si aparece, yo le pago un viaje y todo. ¡Hombre! A Ultraman. Ryanair. Yo le pago el avión, lo recojo, lo hincho que le explote la cabeza y otra vez al aeropuerto y para allá. Aunque sea un Ryanair o algo, se le paga. ¿Qué vuela de allí para aquí? No luego vuela, ¿no? Igual es Ryanair, ¿no? Sí, porque Air Europa no creo, ¿no? Ya que funcione. Se la querían vender. Ya, Air la, Europa. ¿No la compra Iberia? O algo de ¿ah, esto. Ah, sí. Yo solamente he viajado una vez con esa compañía, avión de hélices y todo, ¿eh? Buah, chaval. Y decía que no le iban bien las cosas. Hombre, claro. Claro. ¿Cómo te va a ir bien las cosas? Claro. No sé si he volado nunca en Air Europa. Son viajes de estos, hostia, pero, extraños. Pero sí que he volado últimamente bastante por curro con Ryanair. Ya no te dan ni el menú, ¿eh? No, no. Te tienes que bajar la app y ahí está el menú. No, no. Ya no te dan nada. Nada de nada. Es que no hay ni la redecita en el asiento de adelante para poner el móvil. No, no, hay nada. No hay nada. Lo tienes que pegar con cinta sudamericana. Lo que era la mini maleta que te dejaban subir. Nada. Ya, nada. O sea, ni mini, o sea. Si te cabe entre los pies. No, la no, mierda que lleves. La cartera, si no te abulta mucho en el bolsillo, la puedes subir. Ya. Como la cartera te haga así un poco de bulto. Pero nada, eso no lo sabía nada. Yo. Me fui yo a Berlín con dos gallumbos en un bolsillo y dos calcetines en otro. Claro. Literal, ¿eh? Claro, no, no, no. Tienes que llevar así bomber. Sí. Para echarte. Sí, sí. Todavía, hago una pregunta. ¿Existe la bomber todavía como tal? Me quería comprar una el otro día. Existe, vuelve, ¿no? No sé, digo, porque es una prenda que... Alfa. Bomber, alfa. Claro. Te vas con la bomber y metes lo que sería en los bolsillos de los laterales. Sí. Los calzoncillos y calcetines para cambiarte. Sí. Y en el bolsillico este de... Del brazo, el cepillo de dientes. Cortado el mango, si no, no te entra, ¿eh? ¡Eh! Trucos. Y para adelante, es que un cepillo de dientes tiene mucho más mango del necesario. Hombre. Tiene más que mis sartenes. Claro, pero... Y varios componentes, o sea, plástico, goma. Sí, o sea, no hace falta, ¿no? El astómero, así como ergonómico. ¿Cómo el astómero? El astómero. ¿No sabes lo que es el astómero? No. La goma. Sí, goma, goma. No, pero se llama. Goma es su nombre. Es un digamos, genérico, la de borrar, el claro, astómero, todas. La de pollo. El elastómero es el plástico que tiene el tacto este suave. ¿Tú qué sabes tanto TPE, de eso? ¿De dónde sacan hoy día los carteros todas las gomas de pollo que llevan en la muñeca? Chaval, ¿eh? ¿De dónde las sacan? Porque el pollo ya no lleva. Y los huevos ya no llevan. ¿Tú crees que se puede ser cartero y una persona simpática y eficiente? Hombre. Es difícil, ¿eh? Yo creo que en el psicotécnico te tumban, si eres majo. Es difícil. Pues yo conozco uno. ¿Uno? O sea, de pueblo. Es de La Sagrera. Bueno, más o menos. La Sagrera como un pueblo. Sí. Eso hostia, no se dice en Barna, que cada barrio dice lo el mismo. ¿El cartero de La Sagrera se nos está escuchando? Un señor así bajito con gafas. Hostia, qué persona, ¿eh? Porque cuando a mí me pica la puerta para ¿es muy mayor? No, sí, de nuestra edad debe ser. Uh-huh. Pero cuando... ¿Me ha llamado señor? Me llama al timbre para darme como 5 o 10 paquetes de AliExpress cada día. Sí. Que eso toca los huevos, ¿eh? Un cartero, porque antes no tenían faena. Solamente eran 4 cartas, pero ahora con los paquetitos estos... Ya. Como, hostia, el cartero, súper majo. ¿Sí? Pero eficiente, simpático. Y a ti, siendo majo, no te nace pedir menos, mierda. Alcayatas, tuerca. Bueno, es que, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que como la mitad no me llegan, tengo que pedir así doble o triple del mismo producto... A diferentes así proveedores para que alguno me llegue. Me imagino que no reclamas lo que no te llega, ¿no? Nunca, nunca en la vida. Ni puntúo mal. Yo no puntúo mal. Pero eso es bueno en puntuar mal. En ningún sitio, ¿eh? En ningún sitio, ¿eh? Habiéndome maltratado hasta el taller que me jodió la furgoneta. Sí. Que tuvo mi motor como 3 meses por ahí. Hasta ese. Ni a ese. ¿No? Lo puntué mal. Yo mañana voy a comer a Huesca y voy a ir a un sitio de estrella Michelin, de comida a tope. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te digo yo un sitio donde tienes que ir a Huesca o no? Sí, porfa. ¿Pero Huesca capital? Por el centro. Buah, es que yo eso no he pisado Huesca capital la vida. Joder, tengo que ir ahí a currar. Pirineo te hablaba. Huesca Pirineo. Yo a Huesca Pirineo voy al Puente de la Reina. Siempre como allí. A Puente la Reina, al sí. Bar del Cruce. Sí, está justo muy, al lado del puente. Está muy a tope, ¿eh? Pero a mí me hacen sitio, ahí soy colega. La vez que le regalo vinilos, es vinilero el tío. Tiene gramola. Sí. Te deja un duro y puedes ponerte temas de Obús. Estuve hace... Enfrente de la gasolinera. Sí, claro. Bueno, es lo único que hay. Bueno, hay más, ¿eh? No, pero el que está al lado está vacío y es, y es por algo. Y ese está lleno. Ayer me también está bien para comer menú, te voy a decir, ¿eh? En el callejón. Hace 3 semanas estuve ¿Qué datos damos aquí a la gente? ¿Se los apuntarán o qué? Hombre, eso espero. Se escucha mucho de viajes. Hace tres semanas estuve, después de hacerte Riglos y eso, que es un paseo emocionante. Sí, Mayo de Riglos. Vaya peñaz, chicos, ¿eh? Chaval, ¿eh? Y qué bien. ¿Cómo cansa, qué bien limados están? Las curvas. Tenían que hacer un túnel ahí. ¿Las curvas, dices? De Huesca allí. A mí me gustan. A mí no. ¿No? Un túnel desde Huesca directo hasta... ¿No te gusta pasar por el puente ese de hierro? Pues el puentecico ese sí que me mola. Y luego me imagino, no he ido, pero Yesa debe estar fregado entero, ¿no? No hay agua, ¿no? Como... Ah, ¿en el pantano? Que va. No hay nada, no se puede cruzar andando. Sí, sí, eso es una puta mierda. Ya me alegro. Pues estuve en el bareto este de Puente de la Reina y de noche estaba bien. Pero fui a los dos días, al mediodía, a comer y llegué al aparcamiento y ni entré. ¿No? Me fui, porque... Es que está muy bien. Estaba a tope de gente. Excelente codillo, excelentes postres. Todo buenísimo. Camareros eficientes, a toda hostia. Muy eficientes, sí. Orujadas allí y de todo, Sí. Pues... pasé de ir. Pero lo que sí que te aconsejo que nunca hagas es que vayas... a comer a Riglos. Arriba, ¿sabes? Del collado, en el pueblucho ese que hay, que son dos casas. Yo no era ya nada, ¿eh? Ah, chaval. Puf, qué gentuza. ¿Sí? Buah. Pues eso es súper turístico. Claro, por eso es una puta mierda. Y hay un pueblo ahí, antes de llegar a Puente la Reina, viniendo desde Huesca, quiero decir, que es como Sort. Que todos son piraguas y de todo. Ese es el que te digo. Pero ese no se llama Riglos. No, no se llama Riglos, ese, pero es el que está justo en el collado. Sí, que es todo así como Sort. Exacto, rafting pero todo y piragua, mierda. Sí. Pues hay dos o tres paretos, al cual peor, ya, chaval. Que parecen como hoteles muy viejos. Puta mierda, tío. Es el pueblo ese que está lleno de badenes. No sé cómo se llama, pero ascazo. Te tienes que ir a Puente la Reina. Mira, sí, porque a partir de Puente la Reina ya está Javier. Nombre es así, bailar. Pueblo es así, bailar, Javier. Comer, Puente la Reina. Sí, y siempre. Luego, si vas a Valle de Tena, ¿sí? Tienes que ir al Molino de Escuaín. Vale, me intentaré acordar. Subiendo, antes de llegar a Bielsa. Y en... A Bielsa, no, a Viescas. Porque, igual, hostia, estoy pensando que estamos haciendo un programa que no teníamos ni que haberle dado al rec, porque solo hablamos de cosas nuestras. Pero me apetece, bueno, pero la gente está tomando nota, me apetece, pero, ¿no? O sea, si puedes, vamos a hacer el esfuerzo los dos de intentar estar una hora hablando de cosas nuestras solo por ver reacciones luego. Que van a ser las mismas que cuando hablamos de cosas suyas, ninguna. Cosas. Yo voy a Huesca, te voy a contar todo. Sí, sí. Mañana voy a Huesca. Para pasar todo el día en Huesca. Hotelazo, bien. ¿Oble de Barrabés? ¿Eh? ¿Al Oble de Barrabés vas? Voy al centro de Huesca. Ah, centro. In the middle. Sí. Ok. Hago noche. Mañana madrugo. O sea, el viernes madrugo muchísimo. ¿A qué hora es madrugar? A las 8. O sea, a las 8 tengo que estar en el archivo. A las 7. Tengo que estar en el archivo penal de Huesca. Vamos. Hago mi movida. Supongo que me llevará de 8 a 12. Exacto. Cojo coche y me voy a Pamplona. A una casa rural. Casa rural, ¿eh? Con colegas de Frankfurt. Cuidado, ¿eh? Por aquella zona. Pero Pamplona, ¿qué zona? ¿Controlas? Hombre, joder, chaval. Te voy a preguntar, que eso sí que me interesa más. Controlo. A ver. Qué bien el programa este. ¿Noain puede ser el único pueblo que tenga un alcalde franquista? ¿Noain? Sí. No es Noain, ¿no? Hay uno, pero creo que no es Noain. No es Noain. No. Es que dieron el otro día el equipo de investigación. Sí, ese, sí. Que lo vi recién levantado. A ver, Iruña, Bilbao, Moscú. Estoy abriendo ya, ¿eh? Cuéntame, de lo que sea. Es que te quiero decir. Y dónde si no está. Lo sé, te miento. No, hombre, que te voy a preguntar bien. Mira, casa rural con encanto para grupos, cuadrillas y familias. ¡Buah! Cuadrilla. Esto va a ser la hostia, chaval. Qué bueno. Urarrena. ¿Dónde está esto? Bueno, hablo Google Maps, ¿no? Sí, dime luego, zona. Sí. Para arriba, para abajo. Zona es. Mira, hay sitios como Viguria. Hostia. Lerate, Irurre. No te sé decir bien. Hostia, dónde ni está. Puta idea. Mira, imagínate un triángulo equilátero. Vitoria, hacia triángulo equilátero. Puente la Reina, Estella. ¿Vale? Te sitúa, ¿no? Sí. Es la 12 todo. Sí. Pues la punta de arriba de ese triángulo, si lo hicieras. ¿Sabes? Eso, pero eso es casi tocando a Francia, ¿o no? No, mira, para que te hagas una idea, te lo enseño y todo. Está Pamplona, Estella, es... yo voy al puntito rojo. ¿Ves la zona? Es así de las que te gustan a ti, ¿eh? De monte y mierdas de esas. ¿Me llevo chándal y todo? ¡Hombre, claro! ¡Hombre! Pero chándal voy a ir a tope, a ir al monte. Hombre, allí tienes que coger güero. Ya no hay setas porque se han helado, pero... Eso igual Padilla, ¿sabes? ¿Pero dónde puedo comer allí? Hostia, ahí en cualquier sitio comes bien, hombre. Sí. Acerca de Urbasa, bueno. Hostia, eso es lo de la polla récord, ¿no? ¿No hay jabalís en Urbasa? No hay jabalís en Urbasa. Sí. Hostia, me está gustando mucho este programa. Aquí bien, ¿eh? ¿Cómo aquí? Que aquí vas a estar fenomenal. Casa sí, rural, ¿no? De llevarte que... ¿Cuál es el plan? Pues me llevo un cartón de tabaco. Priva. Supongo que llevaré tres o cuatro pollos. Y ya está. Y al día siguiente... el frío, ¿eh? Y al día siguiente a Pamplona. Sí. Porque voy a la despedida de Berri Charrac. Claro, tengo que ir. Claro. Yo soy una institución. Tienes trozo, ¿eh? Ahí. No. ¿No? ¿Cuánto hay? ¿Cómo llegar? Porque tú Pamplona sí que sabrás... ¡Joder! Sitios. Todo, pero todo. Pamplona. Pero yo soy de muy las afueras, ¿eh? De 45 minutos en coche. ¡Buah! Eso es nada. Eso es nada. Con sí. El pelotazo... Hostia, para ir a Pamplona tengo que pasar por Puente la Reina. Sí. Claro, nada. No hay otra manera. Por arriba. Eso puta madre. Ya paras ahí y ya está. Esto va a estar bien, ¿eh? Sí. O sea, la semana que viene habrá un programa muy apasionante. Pero... Esta no. Ah, vale, pensaba, digo, hostia, no, que no son de ahí. ¿De dónde son Berri Charrac? De arriba, ¿no? No sé, no sé. No pregunta. ¿De Lecumberri? Son de Lecumberri. Ni idea. Bueno, de Lecumberri ya solo queda Gorka. Porque Galder de ahora está en Irún y David está en Bilbao. O sea, hostia. La original es de Lecumberri. No sé. ¿Qué? Entonces... ¿De programa ya está? De programa ya está. ¿Qué? Evo Morales, ¿eh? Se ha ido. No, o la han echado. ¿No? Se ha ido y no quiere que vuelva. ¿Pero y la que hay ahora? Claro, esa mujer se ha puesto ella, ¿eh? ¿Pero te has dado cuenta de que nadie dice que eso es...? No hemos buscado. La semana pasada hablamos del de Venezuela y no lo hemos buscado. ¿Cómo se llamaba ese señor? Waldo, Waldín. Ah, sí, sí, yo lo he visto en la tele, es verdad. Que el otro día lo dijiste y lo vi en la tele. ¿Sí? Que fenomenal. Que él está por eso. ¿Pero dónde claro, está? Claro, que cómo es que lo que ha sucedido en Bolivia no sucede en Venezuela. Que la gente a la calle y que echen al presidente. Claro. Hostia, que está, que Evo se ha ido con las manos en el bolsillo, ¿eh? Se ha dejado a la parca y todo. Y ya. Ese hombre necesita coca. Que eso, esa gente necesita hacerse bola ahí de hoja en la boca. Y ahí en México a lo mejor ya la tienes el producto terminado, pero no tienes el producto en hoja. Es que eso, a la que sales de Bolivia, ¿dónde compras tu hoja de coca? Eso no es fácil. Bueno, igual la puedes comprar ya manufacturada, ¿no? Claro, o sea, el producto final sí. Pero es que eso no interesa. Eso no lo quiere él. Él es de llenar papo. Claro, él es de hacer bola. Claro, es que está toda la gente súper indignada ahí en Bolivia. ¿Y dónde se ha ido? A México. Que es que no te pilla bien de nada. Te pilla cerca de Estados Unidos, o sea, que fatal. Ya, o de Cuba. Hostia, Cuba tienes que coger ahí barcaza y todo, ¿eh? Ya. Pues todo el mundo dice que fenomenal. Que golpe de estado, bien. Guaidó se sabe dónde está. Está en Venezuela. O está con Julián Assange. Está en Venezuela. Pero a como, su aire. Como Puigdemont y Waterloo. O exactamente, exactamente. A no, tope. No, a su aire, a su aire. Pues no lo matan. O sea, no estoy diciendo a que lo maten. Pero si Maduro es tan malo, ¿cómo claro, que no lo ha matado? Claro. Porque Franco ya lo habría matado. Claro, hombre. O sea, exactamente. Está clarísimo. Exactamente. Pues así estamos, el mundo. Así estamos. O sea, a ver si pasan más cosas para que podamos hacer buenos programas. Pues claro, nosotros también estamos sometidos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? El otro día hubo una manifestación de bolivianos en Madrid a favor de Evo. Gente que está aquí. O sea, que te tendría que sudar como la polla. Imagínate lo malo que tienen que ser los que están ahora para que alguien que esté aquí Diga que falta. Pero ¿cuánta gente había en la Mari? Había gente, ¿eh? Sí. Hombre. Y entonces ese día, ¿quién sacaba a los abuelos a pasear? Porque los sacan bolivianos. Ya, sería su día de fiesta. No sé, el día del parque este que se va a beber gaseosa de esta. Los cumpleaños. Hostia, cómo bebe refresco, los bolivianos. ¿Cuánto azúcar llevas en esos refrescos, Oro andino y otros que yo he bebido. No sé si esto nos va bien para volver a contrabando estos comentarios, Igual habría que pulir. No sé si nos va bien ningún comentario que tú y yo también hagamos. También hablé con contrabanda, O sea, yo estaba tocando movidas, Ningún comentario que tú y yo hagamos. Ya, le juega a favor, ¿no? Digamos que tenemos a favor ningún público concreto. O sea, ahora mismo la gente, digamos, que nos sigue no tiene, no sabe a qué agarrarse. Ya. Por eso ponen los vídeos que ponen en el Telegram. Pollas, tía, follando. Yo creo que se agarran a mucha nosotros. Mucha droga. Se agarran a nuestra buena voluntad. Ya. Deben decir, estos chavales no saben lo que dicen, disparan a todo, pero ya. Debe ser buena gente. Sí que puede ser. Debe ser eso. Que han robado, los socialistas en Andalucía. No, hombre, no. Eso debe haber un traspapeles. Si son socialistas, ¿qué van a robar? Millones, ¿Cómo? Condenas de años, No se ha hecho ni un equipo de investigación de eso. ¿Sabes cuántos hay en la cárcel? Ninguno. Ya. ¿Pero previsión de que entren? Creo que uno, ¿no? No hay. ¿No? Porque ayer dijeron, condena de 6, 8 años. De inhabilitación. Por robar millones y millones, Pero no dijeron, o sea, cuando te condenan a años de cárcel, yo entendía de que iba como la policía a buscarte a casa y decirle, coja la bolsa esa de esparto ya. Está muy equivocado. De fibra. La rafia. De rafia. Cójala ya y meta ahí sus cosas que nos acompaña. No, tú has visto poco juicio, Adito. No es eso. Allí hubo un juicio y se dio una sentencia, ¿no? Sí. De ahí vas a Talego. Claro. O sea, no. Y ahí salían todos por la puerta si iban a comer juntos. Sí. ¿Cómo puede ser? Sí. Iban hasta los polis. Y no con mala cara, No. No, es más, se fueron a comer al mismo sitio. Policía, fiscales, esto, que condenados todos al mismo sitio. Ya. Igual mesa separada, O la mesa china, esa redonda. Que te gira, que gira. Te puedes pasar la salsa agridulce. Yo pensaba eso, ¿no? Juicio, condena y de ahí directamente esposa. Siempre ha sido así, claro, ¿no? O sea, el torete. Exactamente. Va de juicio a Talego. Y pisada de cabeza, ¿eh? Hombre, lo mejor al torete y todo. Sí. Y un clic. Los clics esos de la esposa. Hasta que ya no hace más ruido. Exacto, ¿eh? Apretado. Apretado ahí. Pidiendo esto que te las afloje. Ayer me vi, hostia, ahora que hablas de esas movidas. Que ha salido temas policiales y eso. Me vi un documental que hay, rollo informe semanal de los 80. Monográfico de asalto al Banco Central. Hostia, es muy bueno, Cuando salen todos a la vez, que van. O sea, la manera que lo solucionan los atracadores. Salen los 200 rehenes y nosotros mezclados por dentro. Es la zona de Rambla Canaletas. Todo el mundo haciendo la croqueta, Pero muchísima gente. Y a uno hasta se le cae una pistola que se ve pasar. Por favor. ¿Qué? Haciendo la croqueta bajando por Rambla. Hasta entrar en el metro de Cataluña. Antes le echaba más ganas que, digamos, o sea, no había un plan. O sea, no se quedaba. Cuando se iba a robar un banco, no se quedaba día antes a hacer la previa. Hombre, se hacían mapas. No. Ya tenías una tarde de jueves perdida poniéndote nombres. No. Número uno, señor Rosa, estas movidas. Claro. Y entonces luego, cuando se tenía que gestionar ciertas cosas, cuando ya llegaba, porque esa gente no se lo pensaba. No decía, hostia, a ver, el día que coincide que hay más dinero en el banco, el día que se cierra antes. O sea, ellos no pensaban en todo eso. No. Ellos se envalentonaban así, con el pico de caballo ya recién metido, y decía, aquí, y lo que sea. Claro, y billetes sin marcar. Y billetes. Y no consecutivos. Pero antes se hacían las cosas. Es que ahora no se puede robar en los bancos. Ya. Te mandan al cajero. Pero ahí en el... Te lo voy a decir un poco flojito esto, porque es delicado. Se ve que en el Banco Central no entraron a por dinero. Eso pasó. Hostia. 3 meses después del golpe de Estado. Hostia. Y entraron a por la caja número 150. Hostia puta. Que había un maletín lleno de papeles. Hostia puta. Que incriminaban al rey. Hostia puta. Y ese atracador, ese sí que salió con el maletín y desapareció. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Cuando se hacían las cosas bien, ¿eh? Ojo ahí, el rey emérito. Ahora ya no encaja. Eso, y que me enteré el otro día que el cantante de Maná se folló a la reina Letizia. ¿Tú sabías? No. Pues así, como te lo digo, que se la pasó por la piedra antes de ser reina, claro. Hostia puta. Porque ella fue a entrevistar al comandante Marcos, a Chapas. Hostia, ¿dónde está el comandante, por cierto? Lo mataron, ¿no? No, que va, Marta, plegó. Estará jubilado, hombre, estará con Evo. Sí, plegó, se cansó de la historia. Pues Marcos no le dio la entrevista. Ella fue hasta Chapa y le dijo, anda, te va para casa, chavala. Madura. Y no le dio la entrevista. Y claro, para que es un grupazo, diría, hostia, buena música. Hace. Sí, dicen que el batería es buenísimo, como en Génesis. Hostia, pues ya que estoy, me voy a follar al cantante. El otro día había Eric Clapton en silla de ruedas. Hostia. Pero es que ese, desde que se murió su hijo, para abajo, ¿eh? Muy de bajuna. Manos lentas, ¿eh? Le llamaban. Que sea, no es un piropo, ¿eh? Silla de ruedas, bandas y de cuadros por encima de las rodillas. Hostia. Y beisbolera, ¿eh? En la cabeza, o sea. Rollo como el padre de Gurruchaga en el programa. Sí, sí, sí. O sea, estás así. Justo, justo, ¿eh? O sea, que no está para... no está para que te den una estratocaste y... No, no. Y marcarte un cocaín, ¿eh? Ni nada, ¿eh? Si te cae la púa y se acaba el bolo. Estás ahí. Tiene que haber un rodi ahí para subírtela. Estás ahí. Ya, ese hombre ya plega. A lo mejor alguno quiere todavía que haga conciertos. ¿Ese cantaba cocaín? Sí. ¿Y por qué iba tan lento? Porque cocaín es rápido. Pero él era así como... Manos lentas, ¿no le llamaban? Sí, dice que era bueno. Yo pero es que no entiendo, lento. No entiendo de eso. No, tampoco. No soy defender. No, soy más de Jason. Claro. Yo, hombre, yo de Strato sí que soy, ¿eh? De lo que no soy es de Telecaster. Ah. Esa guitarra siempre me ha dado mucho asco, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, aparte de fea, siempre me ha parecido de mierdas. Eso que la gente lo apunte, que también igual entra en el examen, ¿eh? A final de temporada. La guitarra que no le gusta a Dita. Pero de Gibson sí. Sí, SG. Hombre. ¿Pinchamos un temita? Claro, es que tengo mucha ganas de pinchar este tema. Sí, claro. Y como debutamos con YouTube aquí y todo. ¿Eso ya tiene potencia o no? Lo he conectado a mi móvil. Ah, vale, has visto que no. Ya, no. Haremos las pruebas con gaseosa. Pinchamos lo que puede ser la mejor canción del rock urbano nacional. Sí. Neopunk. MCD, de su disco De Ningún Sitio y de Ninguna Parte, la canción Todo por Nada. A ver si no se corta. Uy, no, no, hay que saltar el anuncio. Bueno, déjalo. ¿Qué tenemos que hacer? Publicidad. El silencio en un rincón, la suerte me pasó por detrás. En el hombro me tocó, no me volví a mirar. Quieres cambiar, pero esperas a mañana y todo sigue igual, dando vueltas por los nightclubs. No ahuyentarás tu soledad. Ella dice algo quieres que pagar. Yo me acuerdo. mía, qué temazo, tío. ¿Cómo se se roqueaba antes, tío? Claro. ¿Qué pasa? La publicidad de YouTube. Si quieres, ponemos publicidad de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Crees que nos pueden pagar o no? Por ello. Puede ser. Yo tengo una manera de caparla, ¿no? ¿O no? ¿El qué? La publicidad. ¿O tú la quieres? Ahora viene Peugeot. ¿Cómo será el coche del futuro? Con faros como dientes de león. ¿Dientes de león? Sí. ¿Volará? No digas tonterías, pero tendrá un cuadro de mandos 3D para que puedas estar atento a todo. Ahora vamos a saltar anuncios. Sí, pero... No, no me es muy práctico, ¿eh? No. YouTube. Pero yo te es una mierda de coche, ¿eh? Tú tienes uno. Yo el segundo que tengo. ¿Y el tercero qué marca será? Dime, juégatela. Pero yo, suave de la hostia, macho. Bueno, ¿eh? Yo no, el azul. Buenísimo. No fue nunca al taller. Claro. Pero el que no le, tú le miras aceite y esa. Yo no he mirado nunca nada dentro. Claro, ¿para qué? Eso se. Eso doy por hecho que. Que eso aguanta de por vida. Claro, tío. Claro, densidades y esto, ¿eh? Yo ya no me fío de ti, desde que me decía Vodafone, no Vodafone. I love Vodafone, te voy a decir. I love it. ¿Tú tienes ahí Vodafone? Claro. Puta madre. Eso va como un cohete. Joder. Mira, ¿cómo va tu wifi? Hostia. Que la hemos tenido que quitar. Que es Movistar, ¿no? Sí, lo que. La de Broncano. Ayer colgué yo a una chica de Vodafone. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Dile que me la ven a mí. Igual era soltera. Es que las llamadas estas de. Comerciales que te hacen así de robo de centralitas. Sí. No es que me moleste la llamada en sí. Molesta al inicio, ¿no? Porque yo atiendo, a la gente. Joder, macho, yo tengo una paciencia de la hostia. Claro, ¿eh? Te has aprendido desde tu cartero. Y educación, ¿eh? Lo que pasa es que lo que más me molesta es. Entre que yo cojo el teléfono, descuelgo y el robot este ya. Le pasa la llamada. Va un ratito, ¿eh? Claro, o sea, ya que vas a molestar a alguien... Estate ahí. Que a lo mejor, hostia, está haciendo una cosa importante, le estás llamando... Si me estás llamando es por algo... ¿Tú me llamas? Sí. Cuando es algo importante, ¿verdad? Claro. Pero no me llamas por llamar. No dejo el teléfono en el lavabo y cuando tú lo coges voy a buscarlo. Exacto. Pues ya estoy que... Ya ready to rock. Ya que me llamas, que tienes algo importante que ofrecerme, sí. Que estoy segurísimo de que es... importantísimo, claro, lo que me quiere ofrecer, claro. Y aparte que me interesa muchísimo, por lo menos cuando yo descuelgue, que haya una persona y diga buenos aquí días, me tiene. Buenos días, Adito, mira, vamos a hablar de como tema, dos personas de un tema, no mira, te comento sí. No, pasan segundos así en el limbo ya, y ahí los cuelgo también, claro, y entonces ya es claro. Que eso me molesta más, sí. Y ahora sale el botoncito ese de bloquear llamadas. Ya lo bloqueo también. Hostia, chaval. Buah, no tengo yo teléfonos bloqueados y mensajes, ¿eh? Ya. Desde que descubrí ese botón... Es magia, ¿eh? Me interesa muchísimo. Pero por más que bloquees, siempre salen nuevos, ¿eh? Sí, sí. Es esto. Lo puedes hacer... Y por mucho... Mira, el otro día el de ING le dije cuatro cosas y el... ¿ING te llama también? A mí me llama todo el mundo a molestar. Pero hay... O sea, hay un estrato... No llama, nunca te ha llamado Calice, por ejemplo. No. O sea, hay un estrato empresarial. Sí. Que a partir de cierto punto ya puedes llamar a lo loco. Sí. Pero nunca me ha llamado Calice, ni congelado la sirena, por decirte algo. ING sí. Sí, me llama así gente loquísima. El que te arregla las lunas de los coches puede llamar Carglass. Supongo que sí, porque esto se pasa en los datos. O sea, tú, por ejemplo, vas a comprar algo, ¿no? Sí. Y dice, aquí su firma. Cuando firmas ahí, tú no lo sabes, pero detrás de la hoja esa, ¡buah!, hay letra como muy blanquita, que no se lee, como muy pequeña. Como de poco tóner. Que esa firma que tú has hecho... Es de pegarme la trisca. Que no tiene relación ninguna. Ya. Yeah. Quiere decir que la trisca te la vas a llevar. Y se van a repartir tu teléfono entre todos los desalmados del mundo. Pero, ¿tú qué firmas tú cuando compras algo? Pregunto, ¿eh? Sí, pues a veces tienes que firmar. Ah, o sea. Un contrato. Claro, ¿sabes? Es que igual va así. O sea, tú cuando te compras un Calice, no firmas nada. No, o sea. Pero cuando te compras un coche, sí. Exactamente. Ahí ya te trincan. O en ING. Otras cosas. Banco Sabadell. que hace tertulias. ¿Sabes que hace tertulias de uno contra uno? Sí, en el sofá. Nunca, para eso no llaman. Que me llamen para una tertulia. Los sofás de puta Mira, madre. La próxima vez que me beban cosas de ahí, se lo voy a decir. Le voy a decir, yo voy a una de esas tertulias. Contra Guardiola o Rafa Nadal, me da igual. Que me ponga con el señor Sabadell mismo. Sí. Es esto. Entonces a mí no me importa, ¿eh?, que se repartan mi número de teléfono entre ellos y que me llamen de todos. No. O sea, a mí lo que son... A nosotros la privacidad de datos nos da igual. Exactamente. O sea, a mí cuando me dijeron... ahora tienes privacidad... Digo, no, es que no la quiero. O sea, mis datos... Son libres. Expándelos. O sí, sea, sí. Mis datos los son puedes libres. Poner hasta en un flyer de esos blanco y negro de parabrisas. Claro. De maestro africano. Claro, o sea... Haz un Word haz lo y que, ponlo. Haz lo que quieras con mi móvil... Con mi dirección, con mi correo electrónico, haz lo que quieras. O sea, me da igual. Esto sabes que ahora te están registrando, el gobierno te está registrando el GPS de tu móvil. ¿A mí? Para tu movimiento, a todo el mundo. Pues yo no estoy ni empadronado. A toda España. ¿Y ese cable que cuelga? ¿Esto de qué es? Ah, son tus auriculares viejos. Sí. Están rastreando todos los móviles, el gobierno, durante una semana para conocer los movimientos de los ciudadanos. ¿Cada cuánto voy al camello? Por ejemplo. Sí. Pues ya se lo digo yo, si me llaman, ¿eh? Y hay gente que dice, hostia, uf, no quiero que me registre. Ya. A mí me da igual. Que te pegues cosas en el muro de Facebook. Que yo no le autorizo a la CIA para que lea esto. Yo sí. Yo sí. Es que, claro, a mí me da igual. Regístrame. ¿Qué me quieres registrar? Es que me da igual. Yo tengo ahí fotos de pollas y de todo. ¿Tú sabes que hay gente que cuando marca el PIN de la tarjeta de crédito pone la mano encima como un puto miserable? Pero como si eso fuera algo... Ya, que igual tiene 300 euros en la cuenta, ¿eh? No te flipes, pero que ponen la mano así que casi no puede pulsar, así tapándose. Chaval, pero ¿estamos locos o qué? Ya. Y camareros que miran para otro lado, te dan el datáfono ese, ¿eh? Y miran como para otro lado, me diciendo que no voy a mirar, pero si es que me suda la... ¿Qué quieres, que te lo apunte? Ya. Si es que a mí me da igual. Ahí hay cosas que se están haciendo mal en esos sectores. Claro, es que la gente no tiene confianza. Preguntar si quieres copia es mucho desgaste. Dala siempre. Ya está. O no la des nunca, ya está. Yo voy a la gasolinera, le doy la tarjeta y le digo... A discreción, no, cóbrame lo de todos los surtidores. 60-67. Ponlo ahí. Introduzca el PIN, ¿no? 60-67, pero con toda la cola detrás. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero estamos, o sea, no, pero hay gente así. Pero si ahora ya no leen los pines. Hay gente que así como ahora es contable. Introduzca así. Introduzca clave de 8 dígitos que contenga una mayúscula, un número y un carácter raro. Pero vamos a ver. Pero si no los encuentro en el teclado, esos caracteres locos. Pongo una clave y me dice, no, esa clave no es válida porque es muy fácil. Pero si es que es lo que quiero, ya. Si es que yo no quiero una clave difícil. O sea, es no, que no ponga esta clave que es la que ya usaba antes. Claro, porque es la que me acuerdo. Claro, 8As, ya está. Hostia, no, que no puede ser, que eso, ¿eh? Joder, pero si es que... Es que pero si es que está mal y que no la va a poner el ladrón. Claro, si es que me da igual. Hostia, no ya. Sé, la gente tiene así como... Yo, por ejemplo... Si, yo estoy en casa. O sea, por ejemplo... Estoy en la cama. Sí. Y yo, por ejemplo... No sé si he cerrado la puerta o no la he cerrado. O sea, pero no tengo que decir, hostia, habré cerrado la puerta, me voy a levantar a eso. O sea, no, ya corre tu suerte. No, claro, no me compensa. O sea, levantarme no me compensa. La he dejado abierta. Ya. Mala suerte. O sea, ¿qué va a venir? Y ahora voy a hacerte una confesión, ahora que sabes estos temas. Hay como una nueva moda, bueno, no es nueva porque ya lleva tiempo, pero sigue perenne, que cuando a lo mejor te logueas o te registras en una página, sí. Te salen a lo mejor 9 fotos. Loquísimas y te dice, hostia, ¿dónde hay furgonetas? ¿Cómo se llama? Hostia, eso no es cacha. Cacha. Eso no es nada fácil, ¿no? Hostia. O sea, yo marco igual 3 o 4, pero luego estoy 20 minutos más mirando la foto, diciendo, no sé si. Y si le das a lo de. Si no lo ve claro, dele aquí que salen otras fotos, no te lo va a facilitar. Hay que buscar una mandarina en 7 fruteros. El otro día, por eso tuve la discusión con el de ING, porque me llamó y me dijo: ¿ha visto usted que hemos mejorado las medidas de seguridad y tal? Digo, mire, me cago en sus muertos. Digo, yo lo que quiero es facilidad. O sea, yo quiero entrar clave de 4 dígitos y con eso ya que me saqué todo el dinero que quiera, yo o cualquier otro de esos. ¿Tú sabes lo que me hacen? Me hacen introducir el DNI, fecha de nacimiento, clave de 7 dígitos y luego cuando entro me envían código a una app, no a cualquier sitio, me envía un código para la aplicación. Entonces con eso introduzco, me pide claves aleatorias de una clave de 6 o de 8 dígitos y no sé si funciona y si luego tengo que meter ya coordenadas. Claro, no ha llegado tan lejos en el videojuego. Claro, claro, o sea, a ver. Esa pantalla no la has visto. No, es por su seguridad. Si es que le he pedido yo. Yo le he llamado a usted diciendo que quiero esta seguridad. No, pero quiero. ¿Eso en el móvil o en el cajero? No, no. Eso es todo. O sea, para el ordenador. Ya. O sea, si tú quieres operar con el PC, tienes que hacerlo con el móvil también. No es suficiente. O sea, tú imagínate, quieres hacer una operación con el PC. No, no puedes. Tienes que tener el móvil. Pero mira, por ejemplo, BBVA... Puf, otros ladrones. No, ves, yo le pongo el dedo detrás y ya está, ya ha arrancado. ¿Ha arrancado el qué? O sea, yo ya entro en mi cuenta. Pero ahí puedes ya hacer transferencias. ¿Todo? A lo loco, o sea, si no te piden ya nada más. Nada. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué tienes que hacer eso? ¿Huella digital y de todo? Claro. Hostia. ¿Tú no tienes para leer huella detrás? Esto debe ser, ¿no? No he utilizado en mi vida. Supongo. Eso va muy bien. Hostia, a ver si va a estar ahí la clave. Claro. Y eso puede ser en los comercios y todo. O sea, que ponga la huella. Puede ser. Y el móvil también va así. Yo pongo el dedo y ya arranca. Otra cosa es que me corten el dedo y se vayan a sacar y se vayan de puta por ahí. ¿Tú tienes clave de esta para entrar al móvil que tienes que hacer así como una forma? También. No. O sea, tú lo tienes libre. Mira, está apagado, ¿no? Ya está. Me lee el dedo. Pero si no pones el dedo, no se enciende. Hay que poner 4 dígitos. Claro. Chaval. Yo lo tengo todo libre. Ya. Imagina. Yo tengo mucho dinero ahí metido. Uy, mira. No, sí, yo también, pero es que me da... O sea, mira. Leonard Cohen, parece que saca disco. Hoy he encontrado la cartera, mía, por cierto. Hoy he encontrado la cartera que hace 2 días que perdí. Y digo, eso. Voy a empezar a buscarla. Porque no sé ni cuánto dinero tenía. ¿Y estaba aquí en casa? Estaba en casa, pero hostia, me ha costado, ¿eh? Sí. De buscarla. Hay que irse, ¿no? ¿O no? ¿A dónde? De hora, digo. Sí. Quedamos tarde, ¿eh? 4:10. El otro día perdí ya las llaves del coche también. Pues, en la montaña. Menos mal que yo antes te avisé que te había dejado las luces encendidas. Llevas mala racha. Y las encontré, ¿eh? ¿En la montaña? Sí, en mitad del camino. Pensaba que no las iba a encontrar. Digo, voy a tener que reventar el cristal. Hacer un puente. Claro, reventar el cristal y luego hacer puente, ¿eh? Que claro. Los coches de hoy en día, no sé si eso... Bueno, pero Google, ¿no? Claro, eso sí. Bueno, vámonos. Sí. Yo tengo que hacer un montón de cosas. Hoy es un día importante para mí. Ya lo contaré. Bueno, un fin de importante para mí. Semana que viene os lo cuento todo. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Y nunca sabemos el día que se emite, pero se suele emitir cada semana. Nos podéis encontrar en colaboracionciudadana.com muy pronto en la Wikipedia. ¿Quieres que te dé un dato, Adicto, que te va a gustar antes de irnos? Dime. Estoy en ello, ¿eh? Cronoradio. Porque yo estoy haciendo... O sea, he escrito a las guaguas de Tenerife. He escrito a Contrabanda. Y he empezado a mover ya cosas de Wikipedias y de todo. Entonces estoy a dar datos que a ti te va... Un dato que a ti te va a interesar. ¿Cuándo empezaste tú en la radio, Adicto? Tú no lo sabes. Ni puta idea. Yo te lo voy a decir. Tu primer programa, 25 de octubre, o sea, casi aniversario, de 2005. ¿Qué dices? 14 años. Joder, chaval. 15 años, entonces el año que viene. Hay que aguantar entonces hasta el año que viene. Hay que hacer, ¿no? El año que viene. Sí. Es un dato que quería darle a Dicto, no a vosotros. Muy bien, ¿eh? Ya pronto estará todo eso en la Wikipedia, que he visto que Magín muy animado.